apresurado voy y vengo y te busco y nunca estás. Solo queda el cruel silencio de la pena del recuerdo entre cenizas, poco más. La nostalgia a veces puede, desatando la ansiedad. El quebranto me acompaña, el incierto deambular, apegado al desconcierto, sacudido en los adentros, respirando soledad. Y a la sombra de las luces se recrudecen las cruces en cadencia kamikaze, revolviendo en las miserias donde se enquista el dolor, donde supuran las heridas que con el tiempo no cierran, conformando mi prisión. Siento frío, esta noche siento el frío, se apodera del vacío, desgarrando una vez más. Siento frío, en el calor me siento frío, me retuerzo en el hastío de esta luna sin piedad. Siento frío, esta noche siento el frío, se apodera del vacío, desgarrando una vez más. Siento frío, en el calor me siento frío, me retuerzo en el hastío de esta luna sin piedad. Tormenta de pena y nostalgia, sumiendo en turbulenta travesía, en noche interminable, a la sombra de las luces, cayendo de bruces al abismo del desasosiego. Frío, irremediable frío, punzante y sombrío, a pesar del sofocante calor. Y a la sombra de las luces se recrudecen las cruces en cadencia kamikaze, revolviendo en las miserias donde se enquista el dolor, donde supuran las heridas que con el tiempo no cierran, conformando mi prisión. Siento frío, esta noche siento el frío, se apodera del vacío, desgarrando una vez más. Siento frío, en el calor me siento frío, me retuerzo en el hastío de esta luna sin piedad. Siento frío, esta noche siento el frío, se apodera del vacío, desgarrando una vez más. Siento frío, en el calor me siento frío, me retuerzo en el hastío